Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Volvemos a decir estamos. Volvemos a decir estamos, exactamente, sí señor. Volvemos al modo estamos, efectivamente. Qué duro es solo estar, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién estuvo solo la semana pasada? No, yo decía estamos de estar, de sobrevivir, por eso estamos nomás. Ah, ahora entiendo. No era otra cosa que eso. ¿A quién se lo cargamos en la cuenta? Al senador Eduardo Cuéllar. Porque están pasándoselo al tipo de un lado para otro, ¿no? Desde el peronismo dicen, no, era libertario. Esto es corrupción libertaria. Y desde La Libertad Avanza dicen, no, pero él entró por la lista del Frente de Todos. Bueno, en parte las dos partes tienen razón y las dos partes dejan de tenerlo cuando dejan de hacerse cargo, porque efectivamente Cuéllar, que intentó ingresar a la Argentina con $200,000 y $600,000 no declarados después de haber sido sospechado, después de que desde el 2001 no presenta su declaración jurada, que eso es gravísimo y no debiera haber pasado, más allá de que no lo hubiera encontrado con esta guita, y además sospechado por ser uno de los votos inesperados en favor de la ley Bases. Bueno, parte de ese gran mamarracho que es todo, ¿no? Me parece que tomar la situación de Cuéllar en la medida que pase el tiempo, habrá que ver si se aclara un poco más, pero no hay mucho para aclarar ya. Me parece que aporta a dar cuenta de la degradación política partidaria que hace que un tipo que entra por una fuerza política se pase a la otra, pago mediante. Y me parece también que está bueno que en este ejercicio de Milei en el poder, yo creo que el peronismo tiene un desafío importantísimo, fundamental, porque el peronismo suele pensar de sí mismo que nunca va a terminar, ¿no? Y en realidad lo mismo pensaba el PRI mexicano, después de gobernar casi 70 años, con mucha más historia de poder que el peronismo, que tiene también mucha historia de proscripción, además de mucha historia de poder. Mucha historia de poder y mucha historia de no poder por estar bajo persecución. Yo creo que el peronismo tiene un gran desafío por delante mientras gobierna Milei, que es rearmarse, pero desde un lugar ideológico, que lo que una sea la cercanía política, la cercanía en las políticas. El peronismo se ha transformado en las últimas décadas, desde el retorno de la democracia, en una estructura de poder en la que podían convivir Menem y Kirchner, ¿no? Bueno, si va a seguir habiendo lugar para eso, le va a costar mucho rearmar poder al peronismo, me parece. Yo creo que, y aunque tenga que pagar costos para ello, tiene que volver a tener una carga ideológica importante, sea una o sea la otra, ¿no? Pero empezar a definir ofertas políticas partidarias a la población a partir de ideas y no a partir de estructuras de poder en la que haya convivencias tan amplias que permitan a personajes como este hombre, ¿no? Efectivamente, y todos los días nos encontramos con nuevas cosas de este estilo, así que no es lamentablemente es algo común en nuestra situación político-partidaria argentina, lamentablemente. Mientras tanto, pasan otras cosas en este contexto de crisis de las que vamos a estar hablando hoy. Y te propongo, Fer, que directamente arranquemos el programa con eso. Sí. Porque nos encontramos con una noticia ayer que tiene que ver con la Asociación Civil Mocha Celis. Bueno, aquel bachillerato travesti, trans y no binario, aquel espacio tan increíble, que tiene 13 años. Y que hemos charlado muchas veces con ellos y con ellas se les ha escuchado en esta radio para contar la experiencia sobradamente, ¿no? Porque es una experiencia para contar. Y como es una experiencia para contar, todo lo que sea una experiencia saludable parece estar en peligro en estos tiempos. Así es. Ayer sacaron una carta, un comunicado que tiene que ver con el peligro que está corriendo hoy la Asociación Civil Mocha Celis. Desde lo económico, ¿no? Y para charlar sobre esto la tenemos en línea Virginia Silveira, que es egresada y es la presidenta hoy de la Asociación Civil Mocha Celis. Bienvenida al aire de La Retaguardia, aquí Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Ah, buenísimo. Nada, nos encontramos en una situación demasiado compleja en estos tiempos en donde esta derecha maliciosa, ¿no? que viene un poco a romper y a desestructurar todo lo que venimos construyendo de hace muchos años. Gracias por remarcar que yo fui estudiante de la escuela. Para mí no solamente fue un espacio de educación, no sé si se me ve bien ahí. No solamente es un espacio de educación principalmente, sino que también a partir del año 2020 empezamos a construirnos como una asociación civil. Esto todo debido a la pandemia, ¿no? Nosotros venimos trabajando, nuestro proyecto fundacional es el bachillerato, donde yo fui estudiante, luego fui docente y ahora soy la nueva presidenta de la asociación civil, pero en 2020 nos construimos como asociación civil. Estamos atravesando en este momento una situación muy complicada con respecto a el sostenimiento de la estructura, porque hemos crecido, no solamente somos un bachillerato, sino que hemos crecido exponencialmente. Tenemos ahora 11 programas y proyectos y trabajamos en la integralidad del acceso a los derechos de la población travesti, trans y no binaria. Siento que es fundamental poder remarcar más en este contexto en donde desde que arrancó la campaña de Milei hasta el día de hoy, siempre la derecha intenta plebiscitar nuestros derechos, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, y estas cuestiones no tienen que verse como algo ajeno, ¿no? Siempre se pone como bandera a la lucha nuestros derechos adquiridos. Así que nada, en este momento estamos como en un momento muy complejo en donde tenemos programas específicos como el Teje Solidario, que entregamos módulos alimentarios a más de 450 personas y tenemos en lista de espera 250, tenemos un programa de acceso a la salud y un programa de acceso a derechos que tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogas, un médico generalista, bueno, el bachillerato como una cosa fundamental desde el espacio. Después tenemos unos talleres que se llaman formación profesional, en donde las personas vienen a formarse para poder ingresar a los puestos laborales, que al día de hoy llevamos 85 personas insertadas laboralmente en el ámbito privado y no así en el público, porque Milei cerró un poco las puertas para que podamos acceder al trabajo. Nosotras, las personas trans que hemos venido desde... digámoslo así, en el 83 volvió la dictadura para todas las personas en Argentina, para las travestis y las personas trans y las personas no binarias, no. Para las personas volvió en el año 2012, ¿no? Con la ley de identidad de género. Bueno, claro. Esa decisión es que en donde fuimos parte de la decisión de poder construir la identidad de las personas travestis y trans, siento que fue fundamental para poder empezar a pensar otras políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Y en este momento la vemos en peligro. Porque no podemos sostener... En este momento no podemos sostener la estructura que hemos podido crear, ¿no? Debido a que ya el dinero que generamos ya no alcanza para poder sostener esta estructura. Y es fundamental poder contar con muchas élites para que muchas personas tengan una otra calidad de vida. Claro. Virginia, aquí Fernando Tevele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Concretamente lo que está sucediendo es que había parte de eso, de esas políticas que vos estabas comentando, que estaban sostenidas con algún tipo de aporte del Estado y eso se ha terminado, para entender concretamente el problema. Nosotros tenemos solamente el bachillerato, está sostenido por el gobierno de la ciudad, el resto de los programas que tenemos, que son más de 10 programas, lo trabajamos siempre con proyectos con cooperación internacional y con proyectos que presentamos a nivel nacional. Uh-huh. De 50 proyectos que presentamos, solo ganamos uno. Y creo que todas las organizaciones nos encontramos en la misma en este momento debido a que no hay dinero para el sostenimiento de políticas públicas sobre género y diversidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Virginia, ¿y qué pasa puntualmente? Pienso en la situación de crisis que, por supuesto, está afectando a toda la sociedad, pero particularmente a las personas travestis y trans. En general, este tipo de crisis les afecta muchísimo más. Entonces, imagino que desde la cuestión humana, de la cuestión de poder asistir a una clase, de poder sostenerse en ese tipo de cuestiones, debe ser todavía más complicado sostener también de ese lugar. ¿Cómo está la situación hoy, pensando particularmente en la crisis económica hacia las personas y no solamente hacia el bachillerato, digamos? La crisis económica afecta demasiado profundamente a las compañeras travestis y trans, porque somos la primera carne de cañón, ¿no? Porque de repente la mayoría de la población travesti trans se encuentra en situación de prostitución y estamos trabajando para que esas situaciones vitales cambien, ¿no? Esas situaciones de vida cambien. También con los recortes que hubo en el Estado, muchas compañeras que habían ingresado por cupo laboral, que en un momento eran más de 1.000 personas, 200 fueron echadas, ¿no? Imagínense ustedes, sostener, durante toda tu vida no tuviste el acceso a un empleo, de repente lo tenés, el acceso al empleo, empezás a tener una obra social, a acomodarte un poquito, a tener para comer, a tener para pagar tu alquiler, y de repente te echen, ¿no? Uh-huh. Tenés que volver a la prostitución como el único medio para poder subsistir. Claro. Bueno, esas situaciones vitales se cortaron. 200 personas fueron echadas en el gobierno de Milei, y no lo estamos diciendo, y no estamos como remarcando que las situaciones de vida de nuestras compañeras y la expectativa de vida de nuestra compañera es de 35 años, ¿no? Uh-huh. Pensemos principalmente eso, porque de repente las situaciones vitales de las compañeras que fueron despedidas también se encuentran remarcadas dentro de todo eso. Y también tenemos un montón de compañeras que se encuentran en situación de calle. Tenemos más de 40 compañeras que se encuentran en situación de calle y estamos trabajando con eso. Nos involucramos demasiado y estamos haciendo... trabajo territorial, porque nuestro trabajo principalmente es territorial, y siento que sin el acompañamiento de muchas personas y el aporte de muchas personas no podríamos subsistir, ¿no? Más allá de que el edificio en donde nos encontramos es de la Nación, nos cedió el edificio por 5 años, y también nos vemos en riesgo en este momento. Claro. Porque también no estamos pensando en la idea de que en algún momento se les ocurra venir a pedirnos el edificio. También estamos en esa cuestión de poder salir a sostener todo esto que tenemos, hemos construido para que las situaciones de vida de nosotras, las personas travestis, trans y no binarias, sea sostenida y siga siendo sostenida por muchas élites. Pero no solamente las personas vienen a estudiar, también encuentran aquí un espacio seguro en donde pueden ser quienes quieren ser. Estamos charlando con Virginia Silveira, ella es la presidenta de la asociación civil que está a cargo de la gestión del Muchacelis, que arrancó como un bachillerato popular y hoy mucho más que eso, para que a la gente no le quede en abstracta la situación, digamos, y el valor de la tarea que ustedes realizan. Si tuviéramos que tomar tu ejemplo, ¿cómo era tu vida antes de ser alumna allí? ¿Cómo es tu vida ahora o cómo fue después? ¿En qué te cambió pasar por el Mocha? Mira, yo te voy a contar así cortita mi historia de vida, porque de repente siento que si no la cuento es como la gente no se va a enterar lo que es la vida de una travesti, ¿no? Uh-huh. Cuando decidí ser quien soy, a mí me echaron de mi casa a los 12 años. Desde los 12 hasta los 30 años fui trabajadora sexual o prostituta, como quieran llamarlo. Y a partir de ahí me inscribí en Muchacelis, fui una de las primeras estudiantes que se inscribió en la Mocha, y soy de la primera camada de estudiantes de la Mocha. Creo que la Mocha me enseñó a conocer mis derechos y a poder pelear por ellos, como a muchas personas, y siento que si se pierde un espacio como este, muchas de nosotras y nosotros y nosotres vamos a quedar por fuera del sistema, ¿no? Por fuera del sistema, quedarse por fuera del sistema. Yo cuando fui adolescente estuve fuera del sistema porque no podía acceder a la salud, no podía acceder a una vivienda digna, no podía acceder a un trabajo formal, no podía acceder principalmente a la educación, que es primordial para poder salir adelante. Siento que Muchacelis viene a romper un poco con ese estereotipo que viene a traer la escuela tradicional, en donde todas las personas hay un ser supremo y todo el mundo escucha lo que tiene el ser supremo para decir, ¿no? En Muchacelis no existe eso. En Muchacelis construimos el conocimiento con las personas que ya vienen con un conocimiento previo, y creo que es indispensable poder pensarlo así. A mí la Mocha me cambió la vida totalmente. Yo siento que soy una de las personas que milita el espacio desde el año 2011, y no conocía lo que era la militancia la conocí aquí, y creo que me enamoré tanto de la militancia, porque siento que yo le tenía que devolver algo a la escuela, por eso también me involucré tanto, y siento que muchos y muchas de mis compañeros están en la misma situación en la que yo llegué a este espacio, ¿no? Siendo una persona que no había podido acceder a la salud durante muchísimos años, por eso también me puse siliconas líquidas, sin entender también cuál era mi expectativa de vida, ¿no? Porque también he visto morir a mis compañeras a los 15, 16, 17 años y en esa situación de vida. Siento que si Mocha se pierden un montón de realidades, y también muchas realidades van a volver a las calles, van a volver al peligro en el que se encontraban antes de conocer este espacio. ¿Será que hay un sector social importante que las quiere y les quiere en ese rol? Siento que hay un gran porcentaje de la sociedad que no entiende, porque nunca se ha sentado a tomar ni un mate con una persona trans, con una travesti, jamás se ha sentado a tomar un mate con una persona trans y travesti, y desde ese lugar juzgan a las personas. Siento que nuestras realidades, siempre que estamos en distintos lugares, modificamos esas experiencias o esos pensamientos de vida. Yo desde mi lugar siento que en la universidad y en un montón de otros lugares he podido modificar el pensamiento de muchas personas con respecto a las travestis, y creo que Muchacelis no es nada menor al cambio de pensamiento que debería existir en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque somos personas, convivimos, somos ciudadanas de derecho y estamos, y vamos a seguir permaneciendo, aunque nos quieran borrar, aunque nos quieran sacar del sistema, aunque nos quieran correr, vamos a seguir existiendo y vamos a seguir estando, porque para eso venimos luchando hace más de 30 años. Sí, además teniendo en cuenta, por supuesto, que no tiene que haber un retroceso en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a tantas cosas en las que en general las personas travestis y trans suelen ser expulsadas, ¿no? O que quienes atienden en los hospitales o en los lugares de salud no tienen conocimiento de cómo actuar frente a algunos padecimientos, como vos decías puntualmente, el caso de la silicona líquida. Bueno, sí, tantas cosas que deberían no retroceder con las conquistas que se han logrado hasta ahora, ¿no? Digo, en este sí, contexto en el que el retroceso está sucediendo. Sí, siento que el retroceso fue muy fuerte, fue muy de repente, fue como... siento que muchas personas no lo esperábamos. Siento que, de verdad lo digo esto, Bochaceli no es un espacio exclusivo para personas travestis y trans, sino que es un espacio inclusivo, vienen afrodescendientes, migrantes, personas mayores de 50 años, mujeres, madres solteras, mujeres mayores y un montón de personas que no han podido acceder a la educación o acceder a los derechos básicos, siento que se referencian en este espacio y es súper importante poder remarcarlo, ¿no? Porque la gente piensa que estamos armando un gueto y no es un gueto, simplemente es un espacio inclusivo y para todas las personas que quieran acercarse también a conocer nuestro espacio y a conocer cómo trabajamos, las puertas siempre están abiertas. Siempre que haya respeto entre las personas, vamos a abrir las puertas a cualquier persona, porque siento que el trabajo que hacemos todos los días se ve reflejado en el cambio de vida de nuestras compañeras y compañeros y compañeres que han podido acceder a los distintos derechos básicos. ¿Y de qué manera podemos, como sociedad, aportar para que... para revertir esa situación crítica, ¿no? De la Bochaceli. Primeramente, enterarse de lo que dice la carta, que es importante que entren a nuestras redes sociales, que es @Bochaceli, y después ayudándonos económicamente con un aporte, también lo van a encontrar en nuestras redes, es Bochaceli MP, y nada, eso. Simplemente también si desean acercarse a poder conocer el espacio y a conocer cómo trabajamos, las puertas siempre van a estar abiertas para poder hacer ese intercambio. Virginia, gracias por esta charla y bueno, aquí estamos para lo que necesiten seguir comunicando, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Virginia Silveira es con quien hablábamos, decíamos estudiante egresada, y también docente y después, y ahora, bueno, en la actualidad, presidenta de la Asociación Civil Bochaceli, que como decíamos, bueno, está en una situación de crisis por el contexto económico, ¿no? Dos cosas sobre la charla que acabamos de tener con ella, porque en primer lugar dijo así como al pasar, y no me gustaría que pase de largo, a veces la gente nos tiene de fondo y presta atención, pero se le pueden escapar algunos detalles. Dijo que cuando la echaron de la casa tenía 12 años y allí empezó en la prostitución. No creo que haya elegido libremente ese rol social. Digo, porque en general cuando se cuenta o cuando se debate en torno de la prostitución se lo hace tomando ejemplos de personas adultas que quizás recorrido un camino, no digo que se sienten cómodas en ese lugar, porque me parece que aunque lo planteen de ese modo no creo que así sea. Es como quienes habitan las villas y muchas veces también hablan con cierto enamoramiento de su barrio, porque también hay que estar y hay que pasar por esas situaciones. Entonces hay que en muchos casos convencerse de que esa situación es mejor que lo que es, pero en general se repite este dato, ¿no? Que estas cuestiones empezaron a los 12, 13, 14 años. Nadie elige esa situación a esa edad. Y lo otro que quería decir tiene que ver con con el rol de la sociedad civil, ¿no? Hay en lo que en las políticas que plantea el gobierno de Javier Milei de hacer desaparecer al Estado, ¿no? De ponerle una bomba desde adentro, como ellos mismos se han definido. Hay allí, como en toda cosa extremista, algo que no se puede analizar, que es, si el rol del Estado, cuando fue un Estado presente, tuvo malos caminos, malos pasos, si se hicieron algunas cosas mal en ese sentido. Y si todo tiene que estar sostenido por el Estado, ¿no? Porque a mí no me cabe ninguna duda de que la experiencia del espacio de la Moncha Celis no hubiera sido posible sin el Estado detrás, hubiera sido mucho más dificultoso. Pero hoy tenemos este presente, que es el de un Estado que intenta ser destruido desde adentro. Entonces hay que empezar a pensar desde la sociedad civil estas experiencias. Y así como fue todo un aprendizaje para quienes construyeron espacios como este, vivir, articular con el Estado, articular con organizaciones del extranjero, bueno, hay que fortalecer esa pata, hay que volver a la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil somos todos y todas. Estamos todos pidiéndole a la gente que nos valora, que ponga plata, ¿no? Y en muchos casos es la misma gente, entonces aparece como insostenible, porque quizás la misma gente que pondría en el Mocha es la misma gente a la que le pedimos nosotros que se sume a nuestra comunidad. Y aquí en la retaguardia estamos más acostumbrados a no depender del Estado. La verdad, eso que en muchos momentos fue visto, cuando se veía nuestra experiencia, como una debilidad, digamos, no estar tan articulados con el Estado, no tener tanto financiamiento desde el Estado, yo diría que hoy es una ventaja que tiene nuestro colectivo, en tanto estamos acostumbrados a ser parte de la sociedad civil. Y como sabemos los valores de la sociedad civil, nos dimos la tarea, por ejemplo, de generar un archivo en torno de los juicios, porque sabíamos que un archivo de los juicios iba a estar más preservado y menos en peligro en la sociedad civil que si cambiaba un gobierno. Esto no es que lo previmos porque somos genios, digamos. Lo previmos porque justamente veníamos en la experiencia de construcción desde la sociedad civil desde hace 20 años, desde la propia comunidad. Y me parece que hay muchos otros espacios a los que esto le resulta más complicado. No digo que sea el caso del Mocha Celis, porque ellos ya venían con articulaciones por fuera del Estado. Pero hay muchas experiencias que están ahora desencajadas, ¿no? Muchas experiencias de todo tipo, desde experiencias de comunicación a experiencias de todo tipo realmente, en todos los rubros, que hoy se ven en peligro porque no se pueden ver sin el Estado. Y hay que aprender a verse sin el Estado también. Más allá de lo que pensemos sobre el Estado, no digo esto desde un lugar de levantar ideales anarquistas. Digo esto desde un lugar de valorar la potencialidad de un Estado que sostenga experiencias no comerciales como estas, sociales como estas, pero también tenemos que saber vivir sin el Estado, ¿no? Creo que es uno de los desafíos de tantas experiencias que nos gustan, que valoramos, que están allí, que están en peligro y que deberán reinventarse. Es imprescindible reinventarse. No podemos darnos el lujo de que algunas de esas experiencias queden en el camino. E inevitablemente sabemos que algunas de ellas quedarán porque no podrán reinventarse. Pero hay que reinventarse. Y ese reinventarse es con ustedes, que están del otro lado. Que algunos van a poder aportar a un lugar y no a todos los que querían. y hay otros que sí van a poder aportar un poquito acá, un poquito allá. Dependerá de la realidad de cada uno, pero vamos a tener que construir desde la sociedad civil. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Nos quedó pendiente, Fer, un parate musical. Sí, venimos, podríamos decir, venimos robando con el mismo parate musical ya las dos últimas emisiones de La Retaguardia. No. Y vamos a robar tercera con el mismo. No. Esto nació que alguna vez vos dijiste, me propusiste un desafío pensando que no lo iba a poder cumplir. Hoy estoy muy con los desafíos. Nunca pensé que no lo ibas a poder cumplir. Al contrario, yo te presento desafíos porque sé que no solo los cumplís, sino que además siempre me sorprendés a mí y a la audiencia. Bueno, la audiencia festeja como nadie este tipo de desafíos. Lo conseguí en algún momento, aquella primera ocasión. En la segunda, más o menos, me parece. También fue... La primera ocasión fue increíble. ¿Podés contar a la gente... ¿Cuál fue la maravilla de esa primera ocasión? Que vayan y escuchen dos programas para atrás. Tres, por lo menos tres deben ser. ¿Tres programas? No, dos programas. Somos un desastre con el parate musical. Bueno, nada, algunas versiones. Vos, tu propuesta era artistas que cantaran en español y que habitualmente y que tuvieran algún cover de canción en inglés. Y allí pusimos algunas, como por ejemplo a José Feliciano, cantando Light My Fire de Doors, en una versión maravillosa. Y había otras sorprendido, cosas. Pero con esa sigo sorprendido. Había otras cosas interesantes allí. La última semana el desafío fue al revés. Al revés. Artistas que canten en español, que canten en inglés generalmente, sí. No. Sí, que canten en inglés generalmente haciendo covers en español. Y allí cerramos el programa con la versión en River de Música Ligera. Sí. Y ahora no sé, vos qué tenés. Ahora por eso dije, estamos robando, Ahora volvimos a artistas no, que lo mío fue ensanchar tu pero entonces ahora lo mío es ensanchar la propuesta. Ahora me perdí con lo siguiente. Nosotros ahora estamos en artistas que... canciones en No sé, poné la canción que querías poner y después vemos qué etiqueta le podemos poner. No, yo te cuento lo que hice, lo que me pasó a mí. Yo ya estoy tan perdido con este desafío que yo lo que hice fue canciones... Claro, vos no querías que se lo cuente a la gente. Querías entenderlo y que yo te lo explique. Claro, exactamente. Yo lo que traje es una canción que para mí es el mejor cover en otro idioma de una canción. A ver... Eso es lo que traje yo. A ver, no, yo traje otra cosa, pero no importa. Nada que ver. El mejor cover en otro idioma de otra canción, eso es lo que traje yo, que no tiene, al parecer, un culo que ver con esta propuesta. A ver. ¿Ya la conoces? Sí, ¿El Jugador? No. Esta es la historia de un sábado. Las dos cosas conoces, la igual, canción. Esta canción tiene mil versiones, ¿no? Pero esta es insuperable. A ver. ¿Qué? ¿Mito Mestre? Es, ponete de pie para que lo diga, es Ana Belén. Ana Belén. Es Ana Belén cantando una versión de Piano Man, que acá uh-huh. se llama El Hombre al Piano. Y la canción original es de Billy Joel, pero esta es... Incluso lo pasa por arriba a Billy Joel y lo deja tristemente golpeado en el piso. Hay una versión de esta canción de Guillermo Guido. Está bueno ahí. Creo que es una de las canciones más, más reversionadas sí, de sí. todas, ¿no? Seguramente, seguramente. No, yo lo que. Igual escuchemos un poco más de esto. No, no, no cumple con la consigna. No, no, lo mío no cumple con la consigna. Perfecto, nada cumple con la consigna. Simplemente estaba buscando la cumplir con la consigna anterior. Empecé a buscar covers raros de Los Redondos, porque Los Redondos no están tan versionados como popular es la banda, ¿no? Uno tiene como la idea que cuanto más popular es una banda, más versionadas están sus canciones. Sin embargo, eso no pasa tanto con Los Redondos. No hay, más allá obviamente de los grupos que viven de eso, ¿no? De hacer homenajes y esas cosas de las bandas de tributo, me refiero a otros artistas que graban versiones de Los Redondos. Y yo quería que escucháramos esta. No, pero no es esta. Esto es Teatro Ópera 2003. A ver. Esta es la historia de un sábado. Guillermo Guido, ¿eh? Efectivamente. De no importa qué mes. Y de un hombre sentado. No, y aparte la cara y el piano que hace en el aire. Yo creo que en el caso de artistas como Guillermo Guido, quizás la cosa es más la onda que no encontraron su onda y la onda que buscaban, porque no es una mala voz, ¿no? Y la canción no le quedaba tan mal. Pero es, hay algo ahí en esa escenificación. A ver. No, no, no vale un poco. Cada vez que el espejo de la pared. Bueno. Dices que pudieran sus alas cortar. Esta sí va. Bueno, vos trajiste algo. Vamos yo a terminar traje con esto. Una versión de un tema muy bueno de Los Redondos, como es Vencedores Vencidos, muy difícil de versionar. Y a mí lo que me encanta de cuando un artista versiona a otro es que le ponga su impronta. Y aquí lo que tiene de bueno esto es que es la impronta de dos artistas. Porque está el grosso de Tabaré, pero está también la murga, ¿no? Escuchemos, escuchemos. Vamos a tener que escucharla largo porque... Y vamos a quedarnos con esto. Los Agarrate Catalina vienen después. Y ahora tiro yo porque me toca. En este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz. Por si alguien pudiera no conocerle, es Tabaré Cardoso quien está en esta primera parte de la canción. Y después se suma... Ahí está. Los Agarrate Catalina. Mascando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Hay, para la gente que gusta buscar y hurgar, antes uno iba a los lugares de casas de discos y podía hurgar los discos y allí encontrarse con versiones inesperadas como esta, ¿no? Hoy que todo es digital, mucha gente puede googlear. Ojo al googlear, porque la mayoría de las reversiones que uno puede escuchar hoy son reversiones hechas con inteligencia artificial. Por lo tanto, son, desde mi punto de vista, truchas en el sentido artístico, más allá de que haya alguien, un DJ o un editor que pueda hacer una genialidad, pero no es esta belleza que acabamos de escuchar, que realmente, no sé si te gustó. Me encantó, maravillosa. Pero ha sido maravillosa. Has cumplido nuevamente. Bueno, muchas gracias. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, y esta mañana retomaron las audiencias del juicio Masacre del Pabellón Séptimo. Esta mañana, si nos estás escuchando en vivo, este miércoles 4 de diciembre, porque si nos estás escuchando, del 2024, porque si nos estás escuchando, nos encontraste en YouTube o encontraste este audio en el blog laretaguardiaprogramas.blogspot.com y lo estás escuchando el 14 de agosto del 2034, no fue esta mañana. Vos sos un tipo muy del streaming, eso es lo que pasa acá. Sí, sí. Si nos estás escuchando en vivo, esta mañana retomaron las audiencias del juicio por la masacre del Pabellón Séptimo del penal de Devoto. Después de la visita ocular, ¿no? Efectivamente, dos jornadas donde no hubo juicio, dos miércoles seguidos que no hubo juicio, porque el anterior fue, efectivamente, como decís, la visita ocular al Pabellón Séptimo del penal de Devoto. Una visita de la que ya hemos hablado la semana pasada en este programa con Hugo Cardoso, exacto, uno de los sobrevivientes. Pero hoy, en la audiencia, hoy al terminar, al finalizar la declaración de Hugo Ciardiello, otro sobreviviente, lo que hablamos con la abogada querellante Claudia Cesaroni fue no solamente sobre la declaración de hoy, al final de la audiencia charlamos con ella, no solamente sobre la declaración de Hugo Ciardiello de hoy, sino también sobre lo que fue esa jornada de la visita ocular, porque además no solamente fue muy fuerte la visita en sí, sino que también hubo al rato, ese mismo día, hubo una represión en el pabellón quinto, uno de los pabellones aledaños al Pabellón Séptimo del penal, que tiene que ver, bueno, no solamente con la situación, como nos contaba Claudia, con la situación que se vive en el penal en sí, sino también con lo que fue esa visita, seguramente para el servicio penitenciario. Vamos a escuchar a Claudia Cesaroni, entonces, con quien charlamos hoy, decíamos. Lo recibimos a Julián Bouvier. Lo recibimos a Julián Bouvier, efectivamente. Y vamos a estar hablando sobre algo que cada vez que declara un sobreviviente le preguntan, que tiene que ver con cómo se inició el fuego. Ese día hubo el pabellón, lo cerraron por completo y desde un lugar los efectivos del servicio penitenciario dispararon con balas de plomo y también con gases a los presos que se cubrían como podían con lo que tenían, ¿no? Esa masacre fue tremenda, pero entre otras cosas hubo un fuego que incendió los colchones y que el servicio penitenciario no apagó. Bueno, en lo que se enfocan los abogados defensores puntualmente es en el inicio del fuego, claro. Siempre lo mismo en el inicio del fuego. Y Claudia Cesaroni nos comienza contando acerca de puntualmente eso. Sí, al menos mientras ya queda un solo sobreviviente, por lo menos que hasta el momento hayamos encontrado para declarar, y efectivamente esa es la estrategia de las defensas, digamos, de todo el tiempo marcar esa responsabilidad, o quién empezó el fuego, o cómo se empezó el fuego, como si eso fuera central. Nosotros, para nosotros, obviamente, eso no es central, sino y por eso me parece muy importante cómo terminó Hugo Ciardiello y su declaración, ¿no? El sinsentido de esa, digamos, sinsentido desde una mirada mínimamente humanista de esa represión brutal, ¿no? O sea, cuando ya estaba resuelto, no había ningún riesgo ni para el personal penitenciario, ni riesgo de fuga, ni nada por el estilo. Y evidentemente lo que hacen es descargar una represión brutal como castigo colectivo, ¿no? Uh-huh. Claudia, acá te saluda Julián. Te escuchaba Hola, recién que... Julián. ¿Cómo estás? Que decías que... quedan, ya van terminando las declaraciones de los sobrevivientes. ¿Quiénes van a declarar después? ¿Quién está previsto que declare después de los sobrevivientes? Familiares, uh-huh. Expresas políticas, y luego vienen, digamos, todos los testigos. Nosotros vamos a insistir, hay testigos que al momento de que el tribunal hace lo que se llama el proveído de prueba, dice, bueno, téngase presente a las resultas de cómo vaya el debate. No los acepta ni los rechaza. Uh-huh. Entonces, algunos de esos testigos nosotros vamos a insistir. Por ejemplo, testigos que son como de contexto. O sea, por ejemplo, la investigadora Débora D'Antonio, que es una de las pocas personas que ha investigado la historia del Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, ¿no? O Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, porque a nosotros nos interesa plantear ese vínculo entre las violaciones de derechos humanos en los lugares de encierro en dictadura y las del presente. Claro. Entonces, bueno, y después tienen que venir testigos que han sido personal penitenciario, testigos médicos para analizar las autopsias. Bien, Claudia, nosotros al principio de la audiencia y hace un ratito comentábamos también que Hugo Cardoso, después de la visita ocular, planteaba que él creía que las cosas iban a ser diferentes ahora en el juicio, porque también había visto a las defensas muy movilizadas, creía que había quedado muy claras algunas cosas puntuales sobre cómo fue esa represión, y al parecer, bueno, lo que nos había dicho Hugo no fue así. ¿Nos querés contar desde tu lugar, después de tantos años de investigar y de seguir adelante con esta causa y de hoy lograr que llegue a juicio también no solo por las familias y por los sobrevivientes, sino por un laburo enorme que hiciste vos de investigación, ¿qué significó? ¿Cómo viviste esa visita ocular y cómo viste esto que también nos planteaba Hugo? Mira, evidentemente la percepción de él como víctima en ese sentido es distinta, porque ahí obviamente la que te puedo dar yo no, yo creo que hay, a mí lo que me pasó cuando ingresé a ese pabellón es como una sensación de que todo está igual o peor en términos de habitabilidad, de condiciones, de condiciones de vida, la mugre, incluso hay cosas que están peores. Todo el tiempo los sobrevivientes hablan de que ellos tenían lo que llaman las burras, que son como una especie de estante donde podían poner sus pertenencias. Eso no está más. O sea, quiero decir, parece un detalle, pero materialmente el pabellón está peor que en el año 78, lo que es muy difícil, ¿no? O sea, es difícil imaginar algo peor que aquello. Bueno, materialmente está peor. Y esa sensación de esto es como una cosa que no cambia es lo que pasó después, que creo que ustedes lo han comentado o lo conocen, que es que cuando nos fuimos, al rato, nos enteramos al día siguiente, hubo una represión brutal en el pabellón quinto, en la que un detenido le hicieron perder un ojo y hubo 15 heridos. O sea, eso es como una evidencia brutal de que pocas cosas han cambiado. Obviamente el resultado no de esa requisa brutal del día 28 de noviembre de este año, el resultado no fue el mismo que hace 46 años, pero que la hayan efectuado media hora después que nos fuimos nosotros, o sea, hay que dimensionar eso, ¿no? Un tribunal, un fiscal federal, un montón de defensores, cámaras, y con total impunidad ingresan brutalmente a un pabellón, dos pisos abajo de donde estuvimos nosotros. Me parece que eso también refleja, y en cuanto a la sensibilidad... Bueno, ahí hablaba Claudia Cesaroni puntualmente de esta represión que mencionábamos recién. Ella decía, al día siguiente de la visita ocular, no fue al día siguiente, fue el mismo día, después lo aclaraba. Ese mismo día fue la represión, claro. Y están, bueno, trabajando allí. Unas horas después apenas. Sí, sí, están trabajando allí para denunciar esto, y también se lo comunicaron al tribunal y a las partes. Bien, nos quedan unos minutos antes de irnos. Nos quedan 3 minutos, si te gusta. 3 minutos, bueno, lo suficiente como para volver al comienzo, que hablábamos de la situación de el senador Valijero, de Eduardo Cuéider, demorado en Paraguay, con $200,000 y $600,000, pocos meses después de haber votado inesperadamente, haber sido uno de los votos que definió en favor del gobierno la aprobación de la ley Bases. Dice Cristina Fernández de Kirchner, democracia tarifada, senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la triple frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones. Eduardo Cuéider, votado como peronista, que pasó a votar como libertario con el gobierno de Milei y al que Villarruel designó como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Así se consiguen los votos, dice Cristina, para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la nación, o las ausencias que impiden derogar los decretos de necesidad y urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza, o le permiten al ministro de Economía volver a endeudar el país. Que nadie se haga el distraído ni la distraída, mensaje que directamente menciona a Victoria Villarruel, y como viene pasando en el último tiempo, Villarruel le responde a Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, porque el gobierno ha elegido como estrategia, ha elegido claramente ponerla a Cristina en el escenario, ¿no? Como cuando Cristina lo eligió a Macri para polarizar y terminó perdiendo. Bueno, no sé si le va a pasar lo mismo a... Bueno, y como Cristina eligió a Milei para polarizar, ¿no? Porque el peronismo eligió a Javier Milei, lo subió Cristina Fernández de Kirchner en un acto en el sur del conurbano, respondiéndole directamente, y lo hizo ella, la figura contendiente del peronismo en la última elección. Ahora el gobierno le hace lo mismo, ¿no? Mientras negocian algunas cosas que están negociando, se la pone como la jefa de la desorganizada oposición que tiene el gobierno. Villarruel le contesta, señora jefa de la banda, para intentar ensuciar hay que estar mínimamente limpia, y usted más que usted está más sucia que una cloaca. El senador Cuéider entró en su boleta, dice Villarruel, con su cara al lado, y sigue siendo un afiliado del partido que usted preside. Desde el Senado de la Argentina somos respetuosos de las leyes y del orden institucional. La justicia dirimirá responsabilidades, y le aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido. Su tiempo pasó, deje de hacerle daño a Argentina con su banda y tenga la mínima dignidad de dejar de atormentar a nuestro pueblo. Es tremendo porque las dos tienen razón, ¿no? Y las dos se hacen las desentendidas. Las dos tienen razón cuando señalan a la otra. Es verdad que Villarruel nombró en una comisión a cargo a Cuéider como parte de ese acuerdo que ahora aparece como más claro, pero que era como un rumor a voces. Y es verdad que Cuéider entró en una boleta que tenía Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner con la foto ahí principal encabezando la presidencia como parte del Frente de Todos. Las dos cosas son ciertas. Nadie tiene que hacerse el desentendido o la desentendida con Cuéider. Cuéider es parte de la clase política, es parte de la casta, tanto como Villarruel, que no era parte de la casta, eligió serlo con un gobierno que hace este tipo de pactos, mientras rompe todo por otro lado, no rompe a la clase política, se alimenta de la clase política. Así como cuando Cristina Fernández de Kirchner le ganó la elección del Senado a Chiche Dualde, que jugaba con todo el aparato, y en lugar de ponerle una bomba al aparato de los municipios, se lo apropió el kirchnerismo porque había ganado esa elección crucial en su construcción. Bueno, es lo mismo que está haciendo el gobierno de Milei hoy. Han ganado la elección, se apoderaron del Estado, y mientras rompen el Estado, no terminan de romper la estructura partidaria. La necesitan a la estructura partidaria. Y en lugar de tener una estrategia de que las cosas no le salieran en la Cámara de Diputados y Senadores, que las leyes no fueran aprobadas allí, y recurrir a un plebiscito, digo, vía electoral, no llamando a un plebiscito, sino que el año que viene, en las elecciones, le dijeran a la gente, bueno, como no puedo gobernar con los diputados y senadores, gobierno con ustedes, vótenme. Hubiera sido una estrategia posible, hubiera sido una estrategia rupturista con la clase política, pero el gobierno de Milei y Villarruel eligió otra cosa, eligió negociar con la clase política, y ahora están sentados negociando con el kirchnerismo las designaciones en la Corte Suprema a cambio de que Cristina pueda ser candidata el año que viene para poder enfrentarla, porque creen que la necesitan arriba del ring para ganar la batalla. Es decir, son en ese sentido más de lo mismo, ¿no? Y en otro sentido son rupturistas, y tenemos que aprender de lo que está haciendo Milei en el gobierno, en muchos sentidos, creo que las fuerzas progresistas tenemos que aprender de lo que está haciendo Milei en el gobierno, de la determinación para avanzar sobre algunas cosas, pero en otras es claramente más de lo mismo. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, porque también somos más de lo mismo, y como todos los programas de radio terminamos. Así es. Hasta la próxima, ¿te parece? Hasta la próxima. Listo. Chau.